porque estuvimos además el año pasado, hicimos la temporada en Mar del Plata. Y después durante el año, durante el 2018, tuvimos la buena fortuna de poder hacer las funciones en las cárceles, que fue como una experiencia como bastante fuerte, por lo que habla la obra, que 300 maneras de escalar un muro, son dos personajes, la pata y el mosca, que se encuentran una noche para hacer un atraco, para reventar un chino, como lo dicen en la... Y tienen que... Hay una ventana en un primer piso donde tienen que subir para poder acceder al supermercado, pero hay gente. En esa... Deciden esperar, y en esa espera... En esa espera ocurre. Ocurre y vemos un poco la vida de estos dos personajes. Es una obra en tono de comedia, pero que tiene como algunas cuestiones profundas, porque habla de... El tema del paso del tiempo, el paso del tiempo en la cárcel, que bueno, acá el negro puede hablar un poquito más, él labura en la cárcel de Azul. La espera y todo lo que le va pasando a los presos, su relación con sus madres, y nada, y cómo de alguna manera terminaron en esos personajes, cómo la vida a veces no te da esa posibilidad, viste, de pegar... De acceder a los estudios y de tener algunas cosas, algunas herramientas como para poder encarar una, elegir otra cosa, en realidad. Sí, poder elegir, digamos, que me parece que a veces en este mundo un poco injusto no sucede, y en este país también, en este momento, bueno, estábamos hablando de muchos despidos que hubo, en este momento de este país que, bueno, que lleva a cierta desesperación y a ciertas cosas y a ciertas salidas que a veces no están buenas. Es en tono de comedia, me puse un poco serio. Sí, pero a pesar de todo. Mati, ¿cómo se tomaron esto estas presentaciones en la cárcel? Y la verdad que fue algo maravilloso. Como que no hay palabras a veces para las cosas, y son pocas las cosas que te dejan sin palabras. Y creo que puedo resumir en eso lo que fue para nosotros esa experiencia. Nunca había pasado que todo el mundo se ponga de pie, que gente esté llorando, porque a raíz también de lo que dice el negro, yo creo que es una obra que trata mucho la identidad, trata mucho en una sociedad tan injusta, más allá de los bienes materiales y los gobiernos de turno. Yo creo que Todos buscamos ser aceptados de alguna manera, hasta en la pareja, con el hijo, con el compañero del teatro, y en la búsqueda de esa manera uno se encuentra con montones de cosas que lo van trabando y van haciendo de la vida el presente continuo por ser aceptado por miles de cosas. Y a estos pibes le pasa eso y se sienten identificados con esta obra, que es muy graciosa. Y me imagino que los personajes deben ser bastante graciosos. Son dos personajes, literal, deben ser, ¿o no? Sí, está trabajado en un tono de cómics. Una gran idea de acá del director, del Flaco Lasarte, que el autor es Marcelo Marano, un autor marplatense, que es muy amigo con el Flaco Lasarte, y que bueno, ahora nosotros hemos podido conocerlo a Marcelo un poquito más, y un personaje muy divertido de Mar del Plata, que escribe muy bien, un autor muy reconocido. Y bueno, el Flaco ya había trabajado con él y más o menos sabe para qué lado va, y esta cosa que la metió dentro de un cómics, y los personajes como por momentos tienen algunos toques de caricatura, pero no, por eso no pierden profundidad en las cosas que dicen y en cómo la dicen. La obra es como bastante desopilante, ¿viste? Te va sorprendiendo, porque es como que pasa una cosa y decís, no, después pasa otra cosa, y así todo el tiempo, todo el tiempo, claro. Todo el tiempo. Entonces es como que cuando lo hacíamos, yo perdón la diferencia que hago, pero cuando lo hacíamos para público común en los teatros, era una explosión y una fiesta, digamos. Estuvimos en muchos lados, acá en Tandil lo hicimos bastante, van a ser las dos únicas funciones en Tandil. Bien. Porque ya creemos que ya la obra tiene que descansar y tiene que entender y tiene que seguir su rumbo. Seguir su rumbo, otro lado. Y además porque anhelamos esta cosa de poder seguir estando en las cárceles, porque le dio como la experiencia, la profundidad. Otra le dio otra mirada. Otra mirada. Tiene como una enseñanza, creo que el autor mismo, nosotros lo llevamos cuando hicimos la obra en Sierra Chica, creo que él también se dio cuenta que sus palabras tenían mucha repercusión en ese mundo. Como que tiene otro sentido por ahí, digo, ¿no? Sí, porque además está como trabajado muy, muy bien el tema del código carcelario. Marcelo trabajó, él conocía la cárcel de Batán y trabajó además por medio de algunos libros. Y bueno, y el aporte de que esté en negro nos hizo que tengamos el lenguaje que manejan ellos. El código de lenguaje que manejan ellos, digo, tienen todo el amor, porque también hay amor, hay dulzura, hay sensibilidad. Uno cree que las rejas son óxidos y no, hay montones de situaciones a veces mucho más lindas y gratificantes que en la calle. Así que bueno, nada, venimos con esa impronta, viste, estas dos funciones para nosotros son muy especiales. Primero volver a Bajo Suelo, que está buenísimo. Sí. Y es un lugar que está muy de paso y ya las chicas, el sábado pasado, las chicas de Morirás. De More. Claro, esas chicas que son una cosa. Claro, que son también de la productora de Murallón Teatro, ya nos dan como un envión a les nosotros. Les dejaron así como, bueno, la sala calentita y nosotros estamos muy contentos de poder volver al lugar de donde empezó todo. Donde nació. Sí. Claro, donde estuvimos tantas horas ensayando y bueno, hicimos bastantes funciones. Así que a la gente de Tandil, les digo, y a los turistas que estén escuchando, que no se la pierdan porque van a ser de verdad las dos únicas casas en Tandil. Después la idea seguimos. Es que también hacerlas por otras cárteles, además de la de Azul. Y sí, la idea es por ahí este año tener la posibilidad de hacer, aunque sea algunas cárceles de la provincia, eso sería lo ideal. Las más cercanas ya las hicimos a todas, por ahí estaría bueno. A mi anhelo sería ir a la de San Martín. Uh-huh. Sí, también está la idea de por Batán. Ahí se está hablando con una cárcel del sur que esperemos. Esa sería como la. No, porque estamos todos pensando, vamos a la cárcel del sur. Pero bueno, antes que nada, que vengan. Este fin de semana van a estar en Bajo Suelo. Que vengan. Recuerden, día y horario. Sábados y domingo, 21 horas. Si pasan antes por el teatro, hay entradas con descuento. La boletería está abierta de 19 a 21. Y con la entrada, ajá, ¿saben qué hacen? Se van para arriba. Amigos de Macanudo. Tenemos descuento ahí, por suerte. El sábado, los domingos está cerrado Macanudo. Los domingos sí, tienes cosas muy puntuales. Así que, nada, vengan que es una fiesta. El teatro tiene aire acondicionado. Es que está bueno saberlo porque hace mucho calor. Y nada, que la van a pasar bien y si se quieren ir a su casa y charlar y hablar un poco de lo que les deja la obra, que es lo que intentamos siempre de Murallón, es hacer como, viste, que te puedas llevar a algo y que el teatro sirva para algo, para transformarnos un poco la cabeza en este momento. Coyuntural, no me salió la palabra. Chicos, muchísimas gracias. Muchas y bueno, gracias. Mucha suerte para este fin de semana. Me sacaste la palabra de la cabeza, coyuntural. Nunca la he usado en mi vida. Yo creo que tampoco. Muchas gracias.